mi Dios, mi Señor. Nunca, nunca dejaré a mi Dios. Él ha sido tan bueno para mí. Quiero servirle, seguirle, darle gracias siempre por su amor. Nunca, nunca dejaré a mi Dios, mi Señor. Darle gracias siempre por su amor. Nunca, nunca dejaré a mi Dios, mi Señor. Nunca, nunca dejaré. Nunca, nunca dejaré a mi Dios. Nunca, nunca dejaré.